Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez y a través de la AM690 con nuestro amigo Julio Pardo. Saben que pueden comunicarse siempre con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com y si no, encontrarnos a través del Facebook de oidmortales2011. También tenemos algunos numeritos de teléfono que pueden comunicarse, como el 3533-1744, y dejarnos el mensaje que ustedes tengan ganas, ¿sí? ¿Qué tal, Luis? Bien, esperando que pase este temporal, estos días de lluvia y estos días donde muchas personas están pasando bastante mal estas horas, ¿no? Con inundaciones, con problemas bastante graves, y además lo más grave de todo es que se repite, se sigue pasando cada vez que hay lluvias, que hay temporales. Inundaciones, de borde de río, siempre los mismos ríos, y lo que no se dice nunca son las causas, ¿no? Pero se muestra por televisión, la pobre gente, con el agua hasta la cintura, los botes, todo eso, pero nunca se habla claro cuáles son los orígenes de todo esto, ¿no? Y los orígenes son varios, pero todos causados por lo mismo, por el negocio inmobiliario, por el negocio de los que más tienen y que perjudican aguas arriba a los que menos tienen, ¿no? Ajá. Y bueno, para los que hemos pasado alguna vez una inundación, es una experiencia imborrable, es un olor que llevamos en nuestras memorias, espantoso, de cuando el agua baja y el olor y lo feo que queda. Y esta cosa de la impotencia de no poder hacer nada frente al agua que sube y que bueno, y que nada se puede hacer, ¿no? Que es bueno, creo que lo habíamos hablado alguna vez cuando hablamos justamente con los vecinos de Saavedra, no sé si te acordás, Luis. Sí, sí, sí. Y ellos decían, bueno, de que algún impacto en algunas cuestiones que estaba haciendo el gobierno de la ciudad sobre las calles y esto de los túneles y demás, bueno, como que era importante, pero ese impacto también podía convocar como más situaciones así de inundación. Así que, bueno, y ni hay que hablar de las consecuencias en la salud mental de cada una de las personas que con solamente una vez pasar la experiencia quedamos como con ese engrama en la cabeza que no podemos olvidarlo. Y siempre hablo también del olor, ¿no? De ese olor tremendo de volver a la casa, entrar y encontrarse con el desastre. Sí, además en este caso, por ejemplo, los vecinos, los habitantes de ahí, de Río Luján, que hace 3 días habían empezado a recuperarse, 2 días de la inundación, que hacía una semana, y cuando ya habían empezado, entre comillas, a normalizarse, otra vez lo mismo, otra vez el mismo problema, y sí tiene solución. La solución es obras de infraestructura que hagan el cauce del río para grandes bancos privados, tapan todo, que han ahí en el delta, y bueno, la consecuencia es ese agua en algún lado, si no corre, se va para arriba, esa es la realidad. Y cuando va para arriba en barrios, es más, en barrios nunca se ha inundado el mundo ahora, ¿no? Y no hablemos, bueno, también el Gran Buenos Aires, Avellaneda, Lanús. Aquí la capital, esta vuelta, como no hubo lluvias tan, si bien fueron permanentes durante varios días, pero no poderosas de golpe, ¿no? O sea, grandes, o sea, por ejemplo, esto, un poco más de aire para que el agua escurriera un poco más, aunque también estamos siempre en la misma, ¿no? Nosotros la capital, ¿no? Sí, sí, así que bueno, en este lunes complejo, con un fin de semana complejo, vamos a tratar de remarla realmente, como se diría, ¿no? De remarla. Y bueno, iremos, seguiremos adelante con lo que teníamos en parte también planeado para hoy, que tenía que ver con que habíamos escuchado, no el programa anterior, porque el programa anterior. Copa la doctora Galati, nos copa el programa, nosotros contentos de que así sea, y nos quedaba la segunda parte del informe de la doctora Pensi sobre osteoporosis. Y también, si bien el clima no pareciera, porque mañana se espera bajas temperaturas, cuando empieza o se va acercando el calor, empiezan a aparecer algunas cuestiones relacionadas con algunos otros aspectos de la salud, quizá muy banal, al lado de lo que estamos hablando, pero real también, que es el tema del acné, ¿sí? De esto de que se me vean los granitos, sobre todo para los adolescentes, que es un tema que siempre fue un tema tabú, un tema complejo, con otras implicancias más allá de simplemente la cuestión de la piel, ¿sí? Y con muchas verdades, no tan verdades, mitos alrededor del acné. Así que para hablar hoy del acné lo vamos a escuchar al doctor Alberto Lavieri, que es dermatólogo, y nos va a contar un poquito en forma muy clara, porque él la tiene muy clara justamente esto de hablar en los medios, acerca del acné. Vamos a tener como siempre música que tiene que ver con esto de los lunes, con esto de nuestras costumbres, con esto de algún cumpleaños, de algún no tan famoso que... pero que hizo música y que hace música todavía muy, muy linda. Así que si le parece a Braulio, hacemos como una especie de cortinita, cortecito, y si estamos de acuerdo, podríamos empezar con el audio, entonces en la segunda parte de lo que habíamos hablado con la doctora Graciela Pensi sobre osteoporosis. Dale, Braulio. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el Dr. Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Hablábamos recién del diagnóstico y una cosita que les quería comentar también, porque muchas veces las pacientes dicen, doctora, ¿qué tengo? ¿Osteoporosis? ¿Osteopenia? Bueno, uno les informa, usted tiene osteoporosis y se trata. Y a veces hay pacientes que tienen osteopenia, que es un escalón hacia abajo de la osteoporosis, y que también las tratamos. ¿Por qué? Bueno, tener una osteopenia severa con antecedentes familiares indica que esta paciente probablemente se vaya a fracturar, porque hay un porcentaje de pacientes que teniendo osteopenia se han fracturado. Hablemos un poco de la prevención. ¿Cómo vamos a poder prevenir? Primero, fundamentalmente, siempre la consulta con el médico, que es el médico es el que va a pedir los análisis correspondientes. Pero ustedes ya, ¿qué pueden estar haciendo? Bueno, tener una adecuada ingesta de calcio. ¿Qué les digo? Que la ingesta de calcio en general de la población, en un estudio que hicimos acá en el hospital, realmente está por debajo del 50%, tanto hombres, mujeres, niños, del 50% de los requerimientos diarios. Estamos hablando que un requerimiento para una mujer, hablemos de las mujeres menopáusicas, que son por supuesto donde la edad donde más se consulta, alrededor de 1.200 a 1.500 miligramos diario. Que no con un yogurcito, dos yogurcitos por día no nos alcanzan.

Y hoy por hoy el estudio de ver cómo están nuestros huesos es parte también de esta consulta, ¿sí? Cuando uno va, en el caso de nosotras las mujeres, cuando vamos al ginecólogo o a la ginecóloga, es parte de los estudios que nos pueden pedir, la densitometría, para ver este tema. De paso, y hablando del ginecólogo, bueno, muchos de los que quizás nos estén escuchando saben que gracias a esto de los controles de ir al ginecólogo y demás, hoy yo pasé por un quirófano, Luis. ¿Saludaste? Sí, saludé. Es más, en un momento me levanté, son un poco los pacientes que se levantan de la mesa del quirófano y dicen, ya vengo, me fui y volví. ¿Te enteraste? ¿Que no. Me fui y volví? Bueno, justamente sin ningún síntoma y sin ningún problema, gracias a estos controles, en mi caso, por ejemplo, en lo particular, una detección de un pólipo en el útero, una operación sencilla, pero lo que uno experimenta en esto, y me hago el autorreportaje, lo que uno experimenta en esto es la sensación de estar desahuciado, de soledad, de absoluta soledad, de estar en el medio de trabajo en donde gente se mueve con total tranquilidad y charlan de distintos temas que para uno son absolutamente banales, como los precios de los hoteles en Mar del Plata, que charlaba el cirujano mientras yo estaba ahí acostada y mirando el techo. Pero bueno, ¿cómo cuesta que nosotros, los profesionales de la salud, nos demos cuenta que el que está ahí es una persona que no tiene ni idea de todo ese medio, de cómo se mueve, de las cosas que van pasando, y qué importante es cuando uno lo mira y le charlan y le dicen, bueno, tranquilo, va a estar todo bien, es una cirugía sencilla, bla, bla, bla, bla. Bueno, nada, que es una situación en donde hablábamos muchas veces con la doctora Galati, esto del consentimiento informado y qué sé yo, y uno la verdad que se siente así, yo misma que trabajo en salud y que entro a veces a algún quirófano a ver alguna cirugía, es una sensación de gran estrés, para definirlo de alguna manera, y esto de que puntualmente me levanté de la cama de la cirugía y me fui, es real, entre el chucho, que no es poco, le dan algunas sensaciones en la panza y le dice, doctor, me parece que tengo ganas de ir al baño, ¿me opero o voy primero al baño? Y así fue, me tuve que levantar de las operaciones antes de que me duerma, fui al baño, volví, como una cosa bastante natural. Pero bueno, gracias a todos los que se preocuparon y me mandaron cariños y nada, y está todo bien, por suerte, sí, y acá estamos. Bien, seguimos. Seguimos. Hice la catarsis, ¿no es cierto? Seguimos. Esta es la parte particular y personal del problema. Sí, pero que me parece que está bueno compartir, sobre todo yo que trabajo en salud, ¿sí? Uh-huh. Me hicieron firmar el consentimiento informado, el qué sé yo, que me reía, me acordaba tanto a la doctora Galati porque casi ni lo leí. Si me escucha me mata. Me dice, no puede ser. Pero, sí, bueno. Sí. Nada, estar esperando la cirugía me hizo pasar un lunes de madrugada, digamos, de domingo a lunes, que uno no duerme bien, ¿no? Así que bueno, en honor a esta madrugada de este lunes que comenzó con mucha gente con muchos más problemas que estos que yo estoy contando, vamos a escuchar un poquito a este tema que a mí me gusta mucho y que nos va a poner un poco más en onda. ¿Te parece, Braulio, un poquito de música? Dale. Thank you. canción de una banda argentina adorada por muchos, Los Abuelos de la Nada, publicada como pista 1 de su tercer álbum, que se llamaba Himno de mi Corazón, que creo que alguna vez lo hemos escuchado también en el programa, ¿sí? Allá por el año 1984, o sea, nada más y nada menos que 30 añitos. Fue escrita por el bajista Cachorro López y en realidad interpretada básicamente por Miguel Abuelo como líder de esta banda, que es la de Los Abuelos de la Nada. Los Abuelos es un grupo, digamos, histórico del rock, que fue fundado por Miguel Abuelo allá por el año 67. En realidad es famoso por haber sido uno de los pioneros, ¿no?, en este género. Entre sus diversas formaciones, Los Abuelos de la Nada tuvo como principales precursores y como principales integrantes a Papo, por ejemplo, a Gustavo Basterrica, a Cachorro López, de quien hablábamos, y después, en una segunda etapa, un artista muy reconocido y que formó un gran dúo con Miguel en esta banda, que es Andrés Calamaro. De que creo que mucho no hablamos de Andrés, ¿no? No tenemos que hablar un día de Andrés Calamaro, me parece un tipo representativo de nuestra música de rock, me parece. Vas, digo, si no lo pongo Arjona, ¿eh? No me mires con esa cara, Luis. Si no lo pongo, no, mejor lo pongo. Bueno, un día vamos a hablar un poquito sobre Andrés Calamaro. Dentro de la ciudad de Buenos Aires, ustedes recordarán que hay una plazoleta, y es una plazoleta que tiene una imagen de él con su guitarra, y que está ubicada más o menos, para que tengas una idea, dentro de la ciudad, en la avenida Santa Fe y Dorrego. Ahí sí. Por donde empieza, ¿cómo es? Lo que sería el cambio entre Cabildo y Santa Fe, ¿no? El túnel. Acá también me aporta que Calamaro también canta en este tema. Sí, sí. Muchas gracias, Fernando, por el aporte. Así que bueno, si tenés ganas de conocer esa plazoleta, está por ahí, a la salida del subte o en lo que sería la estación Carranza. Y bueno, acá nos piden, mira, vos sabés que nos piden Arjona, sí, Arjona. ¿Por qué vamos a tener que traerlo, Arjona, eh? O al que hace de Arjona, quizás, ¿no? No. No. Me echan de la radio. No. Se pude todo, como dicen. Bueno, si eres Julio, vamos a hacer una cortinita y si te parece a vos, Luis, podríamos hablar un poquito de algunos temas de la ciudad. ¿Qué decís? Tengo algo. ¿Tienes alguno? Bueno, escuchar, hacemos una cortinita, uh-huh, y volvemos con el piso, ¿vale? Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por www.laretaguardia.com.ar, por la M690 y por otros caminos de comunicación, como lo representa el mail de oidmortales2011@yahoo.com.ar y nuestro Facebook, que es oidmortales2011. Viste que nosotros estamos siempre atentos a todo esto que es la gastronomía, lo culinario, los bodegones de Buenos Aires. Ay, cierto, cierto, lo de los bodegones, cómo me gusta. Bueno, es que en esta semana, en el casco histórico de nuestra ciudad, el casco histórico es toda la parte que va desde Plaza Lezama, ahí en el Bajo Brasil, hasta la Plaza de Mayo, ¿no? Van a abrir sus puertas bares, pubs, restaurantes, donde van a ofrecer una serie de promociones hasta el domingo. Y allí lo que van a hacer es la Semana de la Gastronomía en el Casco Histórico, que es un evento que va a reunir a más de 60, para ser preciso, 67 cafés, restaurantes, pubs, confiterías de la zona, ¿no? Y cada uno va a sumarse con una propuesta libre, que va a poder ser o un precio especial o un presente. Esto lo hizo, lo organizó antes del casco histórico. Y el secretario de esta asociación, Edio Bassi, dice que esto es una gran oferta gastronómica que es diversa, es rica y es para todos, dice. Y eso y a la vez una historia que hay que rescatar. La propuesta buscó armar un bloque fuerte que refleje la identidad de la zona, y donde después se va a incluir varios barrios. Y vos lo conocés a este muchacho que es un cocinero español, Borja Blázquez. Ah, el gallego. El galleguito, bueno. Sí. Ese chico, ese muchacho va a ser una clase pública, libre y gratuita, a las 18 horas en la Plaza Dorrego. Mañana miércoles. Y si llueve, esperemos que no. No, no llueve más. Se va a pasar a la Espera, casa. Espera. Hoy no es lunes. Mañana miércoles, ¿no? Mañana martes. Ahí estamos. Ahora sí, mañana bien. Martes. Mañana martes va a ser la clase pública esta es gratuita, decíamos, en la Plaza Dorrego, allí en la calle Defensa. Digo, esperemos que no, como decís vos, pero si llueve va a ser en Humberto Primo 461. Además, previo a esa actividad, la Dirección General del Casco Histórico va a dar un tour histórico que se va a llamar Hablemos de Comida en la Zona. Y el sábado, desde mediodía, se va a sumar una galería gastronómica en el pasaje Sufra, ahí también entre Defensa y Balcarce. Ahora, el cierre, el gran cierre, va a ser el día 9 en la vereda de un bar clásico, que es el bar El Federal, que está en Carlos Calvo al 500 y ya está por cumplir, o cumplió 150 años. Mirá. Así que es un local hermoso, el un café arquitectónico es hermoso. ¿Me podés llevar a tomar un cafecito? Podemos ir a tomar un café así. Dale. Yo diría ir a comer, ya que estamos. Bueno, si querés, sí, cómo no. Así que bueno, ahí va a haber comida, va a haber un festival artístico para celebrar este inicio del circuito gastronómico cultural. Así que bueno, para aquellos que nos siguen a nosotros la parte gastronómica, ya saben que en el casco histórico va a haber hasta esta semana, toda esta semana, va a haber la semana de la gastronomía. Bien, yo tengo que contarles a las mamás de todos los chicos que tengan entre 1 y 4 años que habíamos hablado de una campaña de vacunación, ¿te acordás de sarampión, rubiola y polio? Que supuestamente terminaba el 31 de octubre, pero no. Esta campaña se extendió hasta el 30 de noviembre. Recuerden que es una vacuna en dosis extra, o sea, si bien tu nene ya tiene todas las dosis del sarampión, rubiola y polio que tendría que tener porque ya vos se lo hiciste, igual esta es una dosis extra, o sea, es para todos los chicos que ya estén bien vacunados también, ¿sí? Así que todos los chicos de 1 a 4 años de edad tienen que darse esta dosis extra de la vacuna de sarampión, rubiola y polio. Tenés dentro de lo que es la página del gobierno de la ciudad toda la posibilidad de los horarios y direcciones de los centros de atención, y ya sea de los CESAC, de los centros de salud, del que tengas más cercano a tu barrio si vivís en Capital, o a tu hospital más cercano, y también dentro de lo que es Capital tenés lo que nosotros llamamos las estaciones saludables, que tenés una estación en el Rosedal, que no sé cómo estará ahora con el agua, pero bueno, esperemos que ya esto también se normalice y puedas ir, si querés ir hasta ahí a Pablo. Es donde aquí en Buenos Aires se afectó, fue justamente los lagos de Palermo que se inundaron, ¿no? Sí. Hay otra estación saludable en el Parque Centenario, que funciona sábados, domingos y feriados entre las 9 y las 6 de la tarde. Y también hay otra estación saludable por la zona de Parque Patricios, en lo que sería Patagones y Monteagudo, y que también podés ir entre las 9 y las 6 de la tarde. Obviamente que no hace falta que vivas en la ciudad de Buenos Aires, o sea, donde vivas y te das por ahí una vueltita, tenemos suerte con el clima y está más lindo. Acordate que si tenés un nene entre 1 y 4 años, tenés que vacunarlo, aunque tenga todas las vacunas hechas, ¿sí? Esto tiene que ver con que se trata de evitar que haya una acumulación de niños que puedan enfermarse de alguna de estas enfermedades y causar un brote en toda la comunidad, porque a veces nosotros en otros países y algunas de estas enfermedades han tenido un pequeño brote en países amigos, vecinos, Y entonces, bueno, la idea es cuidarnos para que esto no vuelva a suceder, ¿sí? Así que acuérdate, todos los niños y niñas que tengan entre 1 y 4 años, aunque ya estén vacunados, le van a volver a dar lo que se llama la doble, ¿te acordás cuando te vacunaban? Bueno, vacunabas a tus hijos. La doble no es. No. Implica sarampión y rubiola y aparte las gotitas de la Sabin oral, ¿sí? Así que eso está, estamos avisados que hasta el 30 de noviembre esta campaña sigue. Y por el otro lado también, dentro de lo que es en la ciudad de Buenos Aires, del 17 al 21 de noviembre, ahora de este mes, se realizarán las jornadas científicas del Hospital Pirovano, Avances en Medicina Interna 2014. Nos esperamos en el Hospital Pirovano, allí en la Avenida Monroe, al 3500, del 17 al 21 de noviembre, para participar en estas jornadas, que siempre tienen una primera parte muy interesante que tiene que ver con lo cultural, que es la jornada de arte sano. Uh-huh. Ahí va a haber fotografías, pintura, poesía, cosas muy, muy lindas. Siempre la comunidad participa, la comunidad médica, la comunidad de los trabajadores del hospital, también de la comunidad de los pacientes, los vecinos, ellos también participan mucho. Así que bueno, los esperamos también a todos en el Hospital Pirovano del 17 al 21 de noviembre. Y contarles que bueno, que fueron las jornadas de concurrentes, ¿te acordás que yo anunciaba? La verdad, muy interesantes, con muy buenas presentaciones de los concurrentes y residentes de FONO, con una genial, genial exposición del doctor Mario Robere, que como siempre, es como una cosa tan concentrada de combinación de palabras tan interesantes y que a uno lo hacen reflexionar tanto que bueno, la verdad que fue un honor y un placer poder estar escuchándolo al doctor Mario Robere. Bien, luego de haber hablado un ratito de las distintas cuestiones de nuestra ciudad, y si le parece a nuestro amigo Braulio, hacemos una cortinita. Hacemos así como un recuerdo de algunas cositas que nos va a contar nuestro amigo Mauricio. Y si te parece, le pegamos un temita, el que vos quieras, Braulio. Mirá, sí, vamos a dárselo a elegir a él, ¿eh? Así que, dale, Brau. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Inicio espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. ¿Dónde te fui? Te tengo que te busco siempre y no te puedo hallar. Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, pará, tita, no llores más, venite a la milonga. Fui por Florida ayer y por Corrientes. No, tita, qué corriente, venite para el barrio de Flores, a Morón 2538, el segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango a cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21, compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando El Aprendiz. Radio Online del CFP24. Quédate con nosotros. Es un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. Entonces, estábamos escuchando Costumbres Argentinas, que es una canción también de Los Abuelos de la Nada, compuesta por Andrés Calamaro, o sea, hacemos un poquito más sobre Andrés, e incluida en el álbum en vivo de Los Abuelos en el Ópera, que fue publicado allá por el año 85. En realidad, este álbum fue grabado durante 3 funciones programadas en aquellos días y en el mes de junio, y es considerada como uno de los temas más emblemáticos, aunque curiosamente nunca fue grabado en estudio por la banda, ¿sí? Este es el puesto número 59 de las 100 grandiosas canciones de los 80 en español en Latinoamérica. También es un tema que fue formando parte del repertorio de Calamaro, fue reversionado por Fabiana Cantilo allá por el 2009. Así que bueno, un tema, un lindo tema como para incluir también hoy en

consultar precozmente, consultar rápidamente a un profesional, un dermatólogo, que va a poder solucionar esta situación con cierta facilidad. Contamos con tratamientos de gran cantidad de años que se siguen utilizando, tratamientos vigentes, tratamientos que en algunos casos de acné, porque los dermatólogos clasificamos el acné en grados 1, 2, 3, 4, cosa poco importante para la gente, pero que bueno, nos sirve para decidir terapéuticas a aplicar. Y vamos a ver que también en los casos graves contamos con terapias, con tratamientos que son muy efectivos, que son terapéuticas cortas, seguras y que hoy permiten hablar de curación del acné, hecho que hasta hace 15, 20 años era una utopía. El acné se cura, el acné debe ser tratado rápidamente, precozmente, y lo que tenemos que evitar sobre todo es el hecho de la aparición de cicatrices, o si no es que van a aparecer cicatrices, el hecho de que el paciente se sienta mal, pudiendo tener una vida tranquila, plena, sin tener que esconderse. Muy bien, seguimos en Oíd Mortales. Y quedándonos ya poquito tiempo, siempre por www.laretaguardia.com.ar y por AM6. ¿No querías comentarme algo de ciudad que nos había quedado, no? Vos hablaste de una campaña de vacunación para chicos. Sí. Y yo te voy a hablar de una campaña de vacunación para perros y gatos. ¡Ay, mira! Que es la que se hace generalmente a esta altura del año, aquí en Buenos Aires, entre octubre y el mes de noviembre. Esto lo hace el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y lo va a estar haciendo en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Esta campaña es de vacunación de animales domésticos, por supuesto perros y gatos. Va a haber postas. A las suegras no. No. A las gatas y a los gatos. Y a las gatas, a los gatos, a los perros y a las perras. Muy bien. Sí, y también lo que van a hacer va a ser para informar por el tema de lo que es este concepto de tenedor responsable de animales, ¿no? Además de la prevención del dengue, el chikungunya y otras enfermedades más. ¿Te acordás que hablamos con el doctor Teijero del chikungunya? Eso. Sí, también van a, lo que están haciendo en esta campaña es promover la esterilización quirúrgica de estos animales como método de control de la población, ¿no? Bueno, ¿hay que pagar algo, Luis, para vacunarlos en esta campaña? No, en realidad la campaña lo que va a hacer tareas en 258 puestos fijos que van a estar distribuidos en toda la ciudad. Se divide en 14 áreas y van a ser cubiertas por 18 puestos por día los sábados y domingos. Además, los días del mes de diciembre, previo a las fiestas, se van a instalar puestos a la privación del dengue, como decía, y otras enfermedades vectoriales en terminales de micro y trenes. Bueno, los puestos estos van a funcionar en horario de 10 a 16. La aplicación es totalmente gratuita y en caso de lluvia pueden consultar a los teléfonos 4958-9900 y 9901. Si entran a la página del buenosaires.gov.ar/noticias/campaña de vacunación antirrábica, van a poder descargar todas las postas de vacunación por fin de semana. Por ejemplo, el fin de semana este, el 8 de noviembre y el 9, van a ser el sábado 18 postas en los barrios de Flores Sur, Lugano, Mataderos, y están distribuidos en distintas esquinas. No las vamos a nombrar porque son muchas. Y el domingo 9 van a estar en el barrio de Pompeya, Boedo, Parque Chacabuco y Parque Patricios. Pero en realidad van a estar en las esquinas más importantes como Rocky San Pedrito, Olivia y Avenida Eva Perón. No, y aparte que si vos estás ya con tu animalito en próxima fecha de que se le venza la vacuna y lo haces en una veterinaria privada, es un montón de plata que te cobran. Y de esta manera te evitas el gasto de la vacunación, porque son unos pesos, la verdad que salen bastante las vacunas. Ya estuvieron por Floresta, por Villa Mitre, por Caballito. Yo uno de estos sábados me acuerdo haber pasado por una calle, sí, de aquí de Flores, de Floresta, y yo me llamó la atención porque iba una chica con un ambo caminando por la calle y con un megáfono. Claro, yo iba dentro del auto y no escuchaba. Ahora lo relaciono y me imagino que debe de ser la gente que anda dando vueltas por el barrio y va con un megáfono avisando a los vecinos que en tal esquina están están vacunando a los perros y a los gatos y a las perras y a las gatas. Muy Así bien. Que, bueno. Bueno, aprovechemos este servicio de la ciudad para no gastar en vacuna, por lo menos. No, sí, sí, seguro. Sí, sí, y controlar a nuestros animalitos y ver bien también cómo es esto de las pequeñas cirugías que hay que hacerle para controlar el tema de la reproducción, que también es importante. Bien, nos queda muy poquito de programa, nos vamos a ir yendo con un poco de música. Vamos a saludar al doctor Alfredo Grande y desearle que sus sueños sean posibles realmente a partir de las 21. Vamos a saludar a Julio Pardo en la M690, agradeciéndole como siempre que esté allí, a Braulio Domínguez y a Fernando allí en la retaguardia. Un tema de un conjunto de mi época, ¿sí?, que se llama Manal. Manal fue un trío de blues y de rock en castellano, que estaba integrado originariamente por Alejandro Medina, Claudio Gavis, al que nombramos también en Los Abuelos, ¿se acuerdan?, y Javier Martínez. Junto a lo que fueron Los Gatos, Almendra, es considerado como uno de los grupos fundacionales del rock. Y la verdad que es, su música es como muy, muy característica y creo que sirvió de inspiración después a otros grupos musicales. Uno de sus integrantes, Alejandro Medina, de quien hablábamos, también vecino acá de la ciudad de Buenos Aires, nacido en Almagro, está cumpliendo años y es por eso que nos vamos a ir con un tema, creo que uno de los temas emblemáticos de Manal, que si le parece, luego de despedirnos, Braulio nos va a hacer escuchar, que es... que también por ahí van a estar los puestos de vacunación, ¿no? Uh-huh. Así enredamos todo. Bien, si les parece entonces, nos vamos con música. Le agradecemos nuevamente a Julio y a Braulio y a Fernando. Y será entonces hasta el próximo lunes, ¿te parece, Luis? Hasta el lunes en Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé. Cruzamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé,